Un podcast es un archivo de audio gratuito que puede descargarse y escuchar en una computadora, en un celular, en un reproductor MP3. En cuanto a las ventajas, podemos mencionar que gracias a que nos podemos suscribir el podcast, nos llega de manera automática a nuestra computadora. Y si queremos a nuestro celular, reproductor MP3, etc. No es necesario ir a buscarlo en internet. Y segundo, los podcasts son contenidos portables. Significa que podemos escucharlos en el momento y lugar que escojamos. También una ventaja del podcast es la posibilidad de escuchar en un lugar sin cobertura. Como dijimos, que podemos descargarlo y escuchar. En cuanto a las desventajas, podríamos mencionar que los usuarios con conexiones lentas podrían tener dificultades en la transferencia de datos debido a la baja conexión de su internet.